Con las palabras podemos construir el mundo, pero también lo podemos destruir. Podemos crear mejores relaciones, podemos impulsar a otras personas y a nosotros mismos a ser mejores, a alcanzar nuestros sueños. Con las palabras podemos crear la paz, pero también podemos fomentar la guerra. Podemos usar las palabras para hacer el bien, pero también para destruir y para arruinar nuestra vida y la de los demás. Podemos usar las palabras para sanar, pero también para dañar. Hay personas que no conocen el gran poder que tienen las palabras y no se dan cuenta del daño que están provocando a sus seres queridos. Por eso hace ya bastante tiempo que William Shakespeare escribió: «Es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras». Por eso hay que hacer todo lo posible por no decir palabras de las que luego nos podamos arrepentir en el futuro. La ausencia de sonidos puede ser la puerta de entrada a un mundo diferente, lleno de significados. Porque llegar a tener un tiempo de silencio te permite escucharte a ti mismo, tu propia voz, que muchas veces callamos por los ruidos. Y si la mente también se calma, ¡ay!, entonces será mucho más fácil apreciar y darnos cuenta de cómo son las diferentes situaciones en las que vivimos. El silencio puede ser un enorme aliado. Y hoy en Cita con la Noche vamos a hacer todo lo posible por convertir en algo importante para nosotros. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. El silencio nos da la oportunidad de escucharnos a nosotros mismos. Los sonidos de nuestro cuerpo, nuestros latidos, nuestra respiración, nuestros movimientos. Porque el ruido está invadiendo nuestra vida siempre. Máquinas circulando, derribando, construyendo, agujeros en la pared, recepción de mensajes, música estruendosa, ruido, ruido y ruido. Quizá no existe el silencio absoluto, ¿es verdad? Incluso puede que en nuestro propio silencio escuchemos más de lo que queremos. Pero cuando hacemos del silencio nuestro aliado, cuando preferimos escuchar nuestra respiración y relacionarnos con todo aquello que nos da tranquilidad, como el sonido del agua de un río, o las olas en una playa, o el canto de los pájaros, entonces sabemos que estamos alcanzando un estado de bienestar. Buenas noches, soy Alberto Sarasúa y esto es Cita con la Noche. Hoy vamos a destacar el enorme poder que tiene el silencio. Cita con la Noche. Estar en silencio pone a prueba la capacidad que tenemos de estar solos. Porque no tenemos que expresar lo que sentimos, tan solo tenemos que experimentarlo. Es un momento realmente mágico, uno no sabe lo que pasa. Pero uno cuando revisa el interior empieza a aclarar sus ideas y empieza a experimentar sensaciones, pero sin ninguna necesidad de dar explicaciones. Estamos en una sociedad muy ruidosa y es raro encontrar una persona silenciosa. Es más, solemos pensar que no es una persona sociable. Porque la ausencia de ruido, piensa mucha gente que es una especie de aislamiento. Lao Tse dijo con mucha sabiduría: cuando hables, procura que tus palabras sean mejor que el silencio. Hay una necesidad, y la tenemos dentro, aunque a veces la queramos callar, de buscar el silencio, de buscar una relación mucho más íntima con nosotros mismos, de recuperar todo aquello que el ruido se nos ha llevado. Esa especie de necesidad que nos ha creado la sociedad de opinar siempre, de estar siempre opinando y hablando sobre los demás, sobre no callar, en realidad es una especie de miedo, un miedo a que el silencio nos domine y tengamos que enfrentarnos a nuestro yo interior. Por eso debemos entrenarnos en estar en silencio y hacer algo habitual en nuestra vida y disfrutar de lo bien que nos sentimos en esos momentos únicos y muchas veces muy especiales. Camino que contigo aprendí, ya no brilla la luz que me llevó a tu vera. Llevo semanas pensando qué hacemos aquí, creo que no me acuerdo si algún día fui feliz. Nunca tuve tanto frío yo estando a tu lado. Si no te hablo será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo, será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Si no te hablo, será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo, será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Créeme cuando te digo que es mejor así, que en el cielo sin estrellas, ni un principio sin un fin, que después del invierno viene la primavera. Siempre quise ser tu amigo y no lo conseguí. Creo que lo mejor sea que te olvides de mí. Quédate con lo bonito, deja caer esa lágrima. Si no te hablo, será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo, será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Si no te hablo, será porque no quiero volverme esclavo de mis palabras. Si no te hablo, será porque prefiero ser el dueño de mi silencio. Mis recuerdos, lo que siento, lo que pienso de mi tiempo. Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece, brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre, espada, y sube y crece y nos suspende mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes. Y queremos gritar, y en la garganta se desvanece el grito. Desembocamos al silencio, en donde los silencios enmudecen. Octavio Paz. No sé dónde lo he escuchado, pero debe de ser verdad, cuando dicen que el hablar es plata y el silencio es oro. Cuando la mente está en silencio, los pensamientos son bastante elevados. Solemos pensar bastante bien y entonces creamos pensamientos que pueden dar la felicidad. Hay personas que se ponen tristes en silencio y luego se deprimen, pero el verdadero silencio de la mente crea una especie de estado positivo dentro de nuestro interior. Meditar, pensar las cosas, nos puede ayudar a visualizar y a limpiar todo aquello que no nos ayuda. El silencio podemos descubrirlo como una forma de mostrar nuestro propio ser, es decir, cómo somos realmente. Porque sin ruido externo es mucho más fácil poderlo ver. El silencio interno es muy sabio. Y si no tienes nada especial, verdadero, útil que decir, es mejor estar en silencio. Aprender a ser como un espejo. Reflejar la energía. El silencio te puede ayudar en muchísimos momentos de tu vida. Porque es una forma de reflexionar y es una forma de decir, me importa ser algo más que alguien que simplemente dice palabras. ¿Cuántas veces nos preguntamos, verdad, cómo actuar frente a los retos que nos hace la vida? Y esto lo hace todos los días. Con el tiempo, lo que hemos aprendido es que merece la pena pensar bien antes de actuar, es decir, que no tomemos decisiones con el calor del momento. Por eso, lo mejor es dejar paso al silencio como forma de asentarnos y de darnos cuenta de cuál es la realidad. Y es que tenemos tantos y tantos estímulos todos los días. La publicidad, la televisión, la radio, conversaciones. Y nuestro cerebro está siempre alerta, estamos pendientes de lo que ocurre más allá de nuestro cuerpo. Porque a veces nos sentimos solos o abandonados y a menudo tenemos miedo. Pero ¿qué puede ocurrir si nos quedamos en un verdadero silencio, ese que solo está en el amanecer, en el campo? El silencio es algo tan importante que nos hace detenernos y está desvalorizado hoy en día. Se cree que es algo malo, que no debemos ni podemos quedarnos callados. Pero sí podemos hacerlo. Tenemos miedo al silencio. Tenemos miedo a la soledad. Y buscamos ruido, buscamos sonidos. Cuando llegamos a casa y estamos solos, enseguida buscamos la forma de llenar ese silencio con la televisión, con la radio. Es que parece que el silencio es como un lujo, ¿verdad? Pero muchos niños tienen miedo al silencio lo mismo que los adultos. Y es nuestro espacio íntimo, algo con lo que no deberíamos sentirnos incómodos, porque es nuestro lugar personal. Estar en silencio además nos ayuda a tener un equilibrio mental, porque fomenta nuestra vida interior de una forma tranquila y en paz. Parémonos un poco y reflexionemos. Y esto solo se consigue con la ayuda del silencio. Tenemos riqueza interior, pero tenemos que estar dispuestos a descubrirla y sobre todo a potenciarla. Posiblemente pensemos que sentarnos a escuchar el silencio es una pérdida de tiempo, pero no lo es, amigos. Probadlo, pero de verdad. Y en lugar de estar con la televisión y en lugar de estar con sonidos, prueba estar unos minutos simplemente en silencio. Ahora mismo, cuando termine este programa, quédate unos instantes sin nada más. Y deja que estas palabras y otras resuenen en tu interior y que te reencuentres contigo mismo. Que te autoconozcas mejor y que veas cuáles son todas tus cualidades. No dejes pasar esta oportunidad de estar en sintonía con tu interior, con ese mundo que tienes dentro y con todo lo que está ocurriendo. Te deseo mucha suerte en este viaje que estás a punto de emprender o de continuar. Y ojalá que nos lo cuentes en Cita con la Noche, en nuestro espacio de iVoox, en Facebook, en nuestro grupo que tenemos en Telegram o directamente en el correo citanoche@gmail.com. ¡Mucho ánimo! Y cuéntanos cómo ha sido tu experiencia. Hasta nuestro próximo encuentro en Cita con la Noche.